Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, tenga toda la audiencia de Palabra y Cordillera, las personas que a esta hora están escuchando la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, preparados con el tema del día, sábado 2 de enero, el primer programa del año 2010 de Palabra y Cordillera. Estamos casi, vamos para el año y medio de estar en el aire con esta propuesta de opinión pública alrededor de la política desde otra perspectiva. Hoy no nos acompaña Giovanni Díaz ni Jorge Correa en cabina, pero muy seguramente nos están acompañando allá en el audio, que Giovanni estuvo